Nos encontramos en el acto más o menos final de la marcha contra el proyecto de Cardona Espolpaico, y para Radio Pirata y otros medios libres nos encontramos conversando ahora con un integrante del colectivo El Espinal de Quilpué, que nos va a contar un poco sobre el trabajo de ese colectivo y sus propias perspectivas que han desarrollado individual y colectivamente sobre el conflicto que se desarrolla aquí. Ya, hola. Bueno, soy Joaquín, integrante del colectivo, como dijo acá la compañera. Es un colectivo territorial en el cual actualmente nos encontramos haciendo un análisis lo más profundo posible sobre el nuevo plan regulador que se está instalando en la ciudad, que a su vez está conectado con el PREMVAL, ¿cierto? Que es el plan regional que incluye Valparaíso, Viña, Quilpué, y que es un plan que viene a modificar algunas características urbanísticas de la zona, viene a modificar lo que son las delimitaciones de las áreas rurales y urbanas, básicamente instala un montón de nuevas características que van a modificar la fisionomía del espacio, del territorio y un montón de cosas. Nos encontramos principalmente peleando porque antes de la instalación de este plan regulador, la municipalidad otorgó un montón de permisos a las inmobiliarias. Y por lo tanto estamos peleando principalmente porque las inmobiliarias se están comiendo los cerros y el bosque nativo de Quilpué para instalar nuevos proyectos de torres, de edificios, de casas, y porque hay muchas vías proyectadas. Nosotros tememos que hay varias carreteras que su objetivo final es conectar, otorgarle una nueva salida logística a lo que es Ventana, Puchuncavito, los terminales de Codelco, etc. Porque ellos necesitan acelerar la circulación de la mercancía y un punto estratégico son toda la parte de bosque nativo, la zona norte de Quilpué, que no está urbanizada y que ahí el capital tiene un espacio grande para desarrollarse. Esa es nuestra principal lucha ahí en esa zona. Ahora, conectado con todo eso, estamos acá en Limache, en la marcha contra el proyecto de Interchile, ¿cierto? El proyecto Cardona Espolpaico, operado por una empresa que no le ha bastado con la legalidad de este país, que es totalmente a favor de ellos mismos, y aún así han violado esa misma legalidad para acelerar su proyecto. Y es un proyecto que está totalmente conectado con lo que les comentaba recién, en el sentido de que vivimos en un momento de expansión de toda la logística que necesita el capitalismo en Latinoamérica, ¿cierto? Es una expansión de las carreteras eléctricas, de las carreteras hídricas, de las carreteras de camiones, es decir, se está acelerando el flujo de todo el capital que se pueda extraer a partir del extractivismo, ¿cierto? Porque vivimos en un continente que vive dentro del mercado mundial de la venta de la naturaleza, ¿cierto? Del trabajo de la naturaleza, lo que ellos llaman materias primas. Y bueno, este proyecto de acá de Cardona Espolpaico viene a hacer eso, ¿cierto? Es una carretera eléctrica para seguir alimentando la minería, para seguir alimentando o, digamos, dándole una funcionalidad a la instalación de las termoeléctricas, de las hidroeléctricas del sur. Es toda una conexión. Y nos tiene sumamente preocupado, más en un contexto en el cual todo el gobierno, siento, obviamente alineado con esta unidad de Estado Capital, en donde el gobierno nos dice que tenemos que darnos duchas cortas, que tenemos que apagar las luces de las casas, ¿cierto? Cuando sabemos que todos los usos domésticos, tanto de electricidad como de agua, son absolutamente marginales con respecto al uso especialmente de la minería y de la agricultura de exportación. O sea, sabemos que, y eso no lo decimos nosotros, lo dice la misma ciencia oficial y las mismas estadísticas del gobierno, de la Dirección General de Agua, de la Comisión Nacional de Riego, todos sabemos que el uso doméstico es menor a un 1% del uso del agua, que entre la industria forestal y la agricultura se ocupa cerca del 85-86% de las aguas consuntivas, ¿cierto? Que son las aguas que no se devuelven a los caudales naturales. Y por lo tanto, todas estas campañas de conciencia ciudadana son basura, ¿no? Son basura para esconder el real problema. Por último, decir que la carretera eléctrica esta de Cardones por Paico pasa por una reserva mundial de la biosfera, que es una reserva nombrada así por la UNESCO, y que es una reserva de bosque esclerófilo, que es uno de los bosques más escasos del mundo y con el peor problema de conservación, y que esto básicamente viene a echar por el piso cualquier protección que pueda tener este ecosistema, del cual depende la naturaleza en general. O sea, cuando hablo de la naturaleza en general, incluyo al ser humano dentro de eso. O sea, el clima de esta región, la cultura de la gente que vive acá, está totalmente relacionada con el bosque, con la Campana, que es el parque nacional que está dentro de esa reserva, y que esta verdadera violación hacia ese territorio viene a destruir diferentes aspectos de la naturaleza, lo cual incluye la idiosincrasia y los hábitos culturales de toda esta zona. Así que a botar las torres, a seguir movilizándose, porque este proyecto no se concreta.